Express Cadena Cope, Elche Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Es que hay que ver cómo cambia una victoria la percepción de las cosas. Hace poco más de poco menos de una semana, antes del partido frente a la Salamanca, había unas dudas tremendas, anticipaban ya viejos fantasmas en el entorno del anterior. Y una sola victoria, además no solo victoria, sino por cómo se consiguió, con solidez, con seriedad, con trazo, pues ha hecho cambiar, si no las opiniones, sí un poco los instintos, ¿no? Y ahora muchos empiezan a ver el camino bastante más despejado, sin tantas piedras. Un Elche que ha hecho un primer tercio de día tremendamente regular, con la victoria frente a las mancas, se coloca un puntito de esa promoción de ascenso. Y como todo el mundo entiende que hay bastante margen de mejora, pues la verdad es que han cambiado un poco las percepciones, los sentidos y las opiniones. Y el pesimismo, las dudas, hemos pasado de esperanza, ¿no? De optimismo, y de que este Elche, ¿por qué no? Sin dar lo mejor de sí mismo, está ahí un poco en la pomada, a poco que mejore, puede estar entre los tiempos mejores. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta. Aquí estamos, como siempre, al pie del cañón para contarles toda la información deportiva del Elche Club de Fútbol en este martes 7 de diciembre de 2010, con las navidades a la vuelta de la esquina, en mitad de un gigantesco puente, con los vuelos y los aviones que ya afortunadamente surcan el aire, y con un Elche Club de Fútbol que atraviesa su semana más tranquila y liviana de los últimos dos meses. De hecho, una sola victoria frente al Salamanca y también la casi victoria en Huesca con la buena imagen del equipo allí, pues ha hecho que el cambio haya sido radical. De hecho, el equipo gitano está ahí con 21 puntos, insisto, con un tercio de liga disputado. Ha sido tremendamente regular, un carrusel, una montaña rusa, la trayectoria del equipo que empezó ganando los dos primeros partidos, y está todo el mundo pensando que esto va a ser un camino de rosas. Luego llegó un mes en el que Elche perdió tres partidos, y luego otros tres partidos donde ganó dos y empató uno y parecía que se habían resuelto las cosas. Llevábamos cinco semanas sin ganar. Ganas un partido y te pones a un punto de la promoción de ascenso. Ojo, que nadie se equivoque. Solamente es un premio menor, porque hay un premio, hay simplemente una posibilidad. Lo de la promoción, estar entre los seis primeros, significa que tienes dos o cuatro partidos más para intentar el ascenso. El premio directo es las dos primeras plazas, esas quedan hoy por hoy muy lejos, a 9 y a 11 puntos respectivamente. Pero bueno, el segundo premio, el de consolación, está ahí a un puntito, y fíjense, solamente con que el árbitro hubiese aplicado la legalidad, o sea, la ley, en Huesca, solo con ese gol de Huesca que no hubiera subido al marcador, el Elche, con toda su irregularidad, con toda su falta de gol, estaría en promoción, estaría al sexto. Que tiene Huesca la cosa. Por eso confiamos, porque hay margen de mejora, porque Bordalás ha encontrado por fin la piedra filosofal de su once tipo. Porque, como decía anoche, y escucharemos un extracto de la entrevista con Héctor Derbez, en A Todo Gol, los cambios tan bruscos que estaba haciendo el técnico en el equipo, pues los jugadores los notan, lo dijo anoche. Vamos, esto era un secreto a voces. Esto lo pensaban todos, pero lo decíamos poco. Claro, hasta el propio entrenador lo sabe, hasta que ha encontrado por fin su equipo, que dio buena imagen en Huesca y el que ganó con contundencia en Salamanca. Fíjense que el Elche ha pasado de hacer 9 goles en 13 partidos a conseguir 5 en los dos últimos enfrentamientos. Sigue siendo, en los 16 primeros clasificados, el menos goleador. Ahora, de 17 para abajo, ya tiene más goles que los de abajo. De los 16 primeros sigue siendo el menos goleador. Solo lleva 14 goles en 15 partidos. Que no sale ni a un gol por partido. Jesús que ha encontrado portería en los últimos partidos, en el 5. Buenas noticias por ese motivo, y buenas noticias porque son los como Linares, que ha llevado 4 goles, Palanca, que está empezando a romper, que vaya 2 golitos, pero sobre todo es mucho más incisivo, y la verdad es que el bloque sobre todo, el equipo que ha encontrado Borlas, empieza a funcionar. Y ojo, antes no es que no funcionase, es que no tenía gol, porque de hecho, sí, llevaba 5 semanas sin ganar, hasta que ganó el domingo a Salamanca, pero llevaba 4 sin perder, de hecho ahora lleva 5 sin perder. Que ahora podemos cambiar y darle la vuelta a la tortilla a la estadística. Ahora el Elche lleva 5 semanas sin perder. Lo que pasa es que, claro, antes no se hablaba de que llevaba 4 semanas sin perder, se hablaba de que llevaba 5 sin ganar, pero obviamente era lo más llamativo y sobre todo lo que más daño hacía al grupo y a la estadística. Un Elche que ha equilibrado sus números, al menos ya lleva los mismos goles a favor que en contra. Un Elche que sigue siendo muy sólido defensivamente hablando. Es el segundo menos goleador, solo le supera al líder, el Betis, que lleva 13 goles en contra, el Elche 14. Por eso digo que ha equilibrado sus números, 12 goles a favor y 14 en contra, y que desde luego empieza a invitar al optimismo. No lo queremos ahora, porque ahora el Salamanca ya se va a ganar todos los partidos. Pero ahora sí que podemos pensar el objetivo de terminar el año e irse de vacaciones de Navidad en promoción entre los 6 primeros. Es posible, es más que posible, aunque hay una pila de equipos ahí metidos en apenas 3 puntos de diferencia. Pero sí, el Elche puede ganar el Alcorcón y sí puede ganarle al Rayo Vallecano. Son los dos partidos que tienen. De hecho, cuando se fundamentaron antes de Huesca, dijeron, podemos ganar los dos. Hombre, de milagro no llevan a los dos, de dos, porque no pidió tirar. No va a ser sencillo en Alcorcón, sin embargo, porque el cuadro recién ascendido, el equipo de Anquela, ex jugador del Elche en los años 80, y que no podrá sentarse en el banquillo porque fue expulsado esta semana en Huesca, donde el Huesca ganó por fin su primer partido en casa y hizo a 2 para el Alcorcón. Digo que no va a ser sencillo porque el Alcorcón a domicilio es débil, pero en casa es muy fuerte. De hecho, es uno de los equipos que más puntos ha sacado. Ha sacado 16, porque ha ganado 5 partidos y ha empatado uno. Solo ha perdido uno en su estadio de Santo Domingo, muy pequeñito, capacidad para 3.000 espectadores. Ha marcado 14 goles y le han hecho solo la mitad, 7. Y ojo, el Alcorcón está muy fuerte en casa, ha ganado la mayoría de partidos y tiene al pichichi de la categoría, un Talquini, que hasta esta temporada nadie conoce, lleva ya 12 goles. Bien, es cierto que enfrente el Alcorcón va a tener al portero más seguro, al portero con mejor promedio de goles encajados. En 14 partidos, porque se ha perdido el de Soria, en 14 partidos de los 15 que ha disputado, solo le han metido 11 goles, es decir, un 0,78% de goles encajados, menos de un gol por partido, bastante importante. Es el portero con mejor promedio, el más seguro de la categoría. O sea que ahí hay un buen duelo entre Pichichi y el mejor portero, y entre dos equipos radicalmente opuestos. Vamos a ver qué da de sí este partido, donde Bordalás, en principio, repetirá el mismo 11 que ganó Salamanca, y la única duda es que iba a saber si vuelve Cheik para que ha cumplido la sanción o mantiene a los que ganaron, que no es nada descabellado. A primera hora o después de una buena comida, Canto es Oro, el sabor de nuestra tierra desde 1867. Sí, cosecheros destiladores. Es una bebida que pertenece al Consejo Regulador de la Provincia de Alicante. Visítalo, limpiezasled.com. Siempre pongo el pendrive al revés. Hice una página web para conocer gente con el mismo problema. Me enteré de que si traes tus amigos a Vodafone te dan hasta 150 euros de regalo. Les propuse que fueran a CMFone. A ellos les descontaron 20 euros en su nuevo móvil y yo gané 150 euros por traer a mis amigos a Vodafone. Y eso que pongo el pendrive al revés. Infórmate en CMFone, tu distribuidor autorizado Vodafone en calle Elche 12 Santa Pola o en la calle Canalejas 30 Almoradí. ¡Oh, sí! En Ferretería La Llave le hacemos la guerra al frío con el mejor surtido de calefacción con precios congelados. Estufa leña desde 49,95 euros. Radiador aceite 1500 vatios 42,95. Estufa gas para exterior 119,95. Humidificador ultrasónico 44,95. Chimenea eléctrica 299 euros. Termoventiladores, salvachispas y accesorios chimenea. Placas radiantes, almohadillas y mantas eléctricas. Generadores de aire caliente. Emisores de calor de bajo consumo. Recuerde que la calidad y el servicio al mejor precio está en Ferretería La Llave, el Doctor Caro 7, Capitán Antonio Mena 135 y ferreterialallave.com. Abierto sábados tarde. Estoy seguro. Hay que reaccionar a las palabras. Mucha gente. Alguien se me ha dado. Siento un miedo persistente y controlado, pero existen miles de fobias más. Como el pánico que sufren algunas personas cuando no tienen un torneo. Supera tus fobias con un Volkswagen Golden Transit de 120 caballos por 18.700 euros. Ven a por el tuyo a Sertamóvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Sertamóvil Automoción. Comercial Pensionera. Todo en madera, decoración y complementos. Deportes. Elche en punta. Quique Paco Gómez. Seguimos en directo a la sintonía de Radio Express Cadena COPE. El Elche Club de Fútbol por fin ha hecho ya oficial que Quero se marcha. En un comunicado dice que el club del futbolista Juan Quero ha llegado a un acuerdo para la rescisión de su contrato. Es algo que ya adelantó la página web de la Unión Deportiva Las Palmas, si no recuerdo mal, hace una semana, el martes pasado, y que el Elche ni desmintió, ni confirmó, ni dijo nada. El único que dijo algo fue de Elche el pasado viernes, por lo tanto, dijo que seguía siendo jugador de Elche, que todos los efectos seguía siendo jugador de Elche. Estaba claro que se iba a ir y se marcha. En el día de hoy, el Elche y Juan Quero han llegado a un acuerdo para la rescisión de ese contrato que unía ambas partes y el futbolista se marcha a la Unión Deportiva Las Palmas. Recordemos que Juan Quero no era propiedad de Elche, estaba cedido de Elche, que es propiedad del Rayo Vallecano, por lo tanto, no solo había que entrar en acuerdo con el Elche, sino sobre todo con el Rayo Vallecano, que es el que dio prioridad, o mejor dicho, dio luz verde, no prioridad, dio luz verde a esta operación. Y al Elche, pues, le preguntó a su entrenador y nos va a dar una falta que no lo va a utilizar. Y está claro que no lo va a utilizar. La presencia también de el hecho de que Palanca esté funcionando bien, de que Santos ya tenga la alta médica y bueno, esa banda izquierda puede estar cubriendo bien, arriba y va acá, sobre todo los hombres de interior, pues ha hecho que Quero, por desgracia para él, haya pasado con bastante más pena que gloria en el Elche Club. De hecho, no ha debutado en Liga, sí lo hizo en Copa del Rey. Lo único que podemos decir es que tenía muchísima rapidez, posiblemente sea el jugador más rápido de la plantilla, pero yo creo que su corta estatura, es el futbolista más bajito de la liga, 1.59, 1.60, su compresión de edad, pues le han hecho, yo creo que a partir de ahora busca más gente de músculo y de más talla para jugar al fútbol, y yo creo que eso lo va a hacer. El técnico decía la semana pasada que no estaba ni de los compañeros, que quizá pronto tuviera una oportunidad, pues no será. Le deseamos a Quero que tenga toda la suerte del mundo, ya que no ha podido entrar un día por mí. Por cierto, como cada martes, les comparo cómo estaba el Elche y la segunda división hace justo una, en la jornada número 15 de la temporada 2009-2010. El Elche era sexto con 23 puntos, porque venía de empatar en casa contra el Cádiz. Y a partir de aquí, de este empate, el Elche empezaría una serie de resultados negativos. Estaba en plena ascensión, empató en Villarreal a 2, que si hubiera ganado el año pasado hubiera sido su quinta victoria consecutiva, no lo fue. Luego empató contra el Cádiz y a partir de ahí empezó una racha mala de esa serie, ¿no? Cosa que hasta aquí ha subido mucho, llegó a estar la semana pasada cuarto, el año pasado la semana 14. Ahora baja a sexta posición con 23, aún así estaría mejor situado que el Elche de este año, que es noveno con 21 puntos, es decir, dos menos que el año pasado, con el mismo intercambio. El ascenso, que el año pasado, jornada 15, lo veíamos en la tercera plaza que ocupaba el Cartagena con 76 puntos. Ahora el ascenso directo es en la segunda plaza, en la tercera. Es para el Rayo con 30. Y por abajo el descenso lo marcaba el Celta, el noveno con 15 puntos. Ahora lo marca la Ponferradina con 14. Es decir, si esto sigue así, va a seguir siendo caro salvarse. El año pasado hicieron falta 51 puntos para salvarse con el vuelto de salir. Este año harían falta 50 para salvarse si esto sigue así. Por abajo todo el mundo aprieta. Vamos ya con protagonistas. Estamos en un corte de la entrevista que ya mantenemos con Héctor Verdes en A Todo Gol, en nuestro programa Interfields, que decía cosas muy interesantes, como lo que les comentaba antes, los cambios tan bruscos en el 11 que hacía el técnico. El equipo los notaba, que con la plantilla que hay van a estar arriba, que están capacitados para ganar el Alcorcón, y hacía mención a los dos puntos para él robados en Huesca, que si no fuera por esa falta de dos puntos estarían ya en promoción. Héctor Berríos. Sí, este lado del equipo está capacitado para ir al Alcorcón, le echamos ahí con decente a los tres puntos, y es cierto que si quizás no estásemos con los dos puntos que nos robaron en Huesca, yo creo que eran merecidos, el equipo ya estaría en puestos de promoción para afrontar estos dos partidos que y estamos a un punto, estamos cerca, y con estos dos partidos sacando 4 de 6 quizá que sería una buena, un buen resultado, nos colocamos de lleno. ¿Dirías que por fin el míster, gracias a estos dos partidos que ha encontrado los equipos de más de ahora, ya no va a haber ese camino? Siempre es bueno que tenga un objetivo y bueno, vaya entrando gente, vaya, pero quizá los cambios tan bruscos de una semana a otra, el equipo no afecta. Aunque, claro, si ahora encontramos un objetivo, lo malo va a ser para los que se queden fuera. No, todos, yo creo que Mister quisiera poner a más de 11, pero claro, no se puede y hay que trabajar, las oportunidades llegan para todos y bueno, es bueno que haya esta competencia. Decía Borbalás antes del partido que si se ganaba iba a ser una inyección moral muy importante para todos, pero sobre todo para vosotros. Sí, porque era un rival de los que están arriba, de los que están sacando muchos puntos fuera de casa. Nos hacía mucha falta porque teníamos resultados poco positivos. Y quizá era este porque tenemos para 2 semanas más para hacer buen partido. Lo bueno es que en una época de crisis, 5 semanas sin ganar, pero tampoco se han perdido más un partido. Es decir, se han empatado muchos partidos, pero no se han perdido. Dentro de lo malo, seguro. Sí, dentro de lo malo, quizá lo positivo de todo esto es que el equipo tiene mucho margen de mejora en cuanto a resultados, en cuanto a juego. Y mirando la clasificación, y el Elche no ha hecho todo lo que tiene que hacer, estamos a un punto de promoción. Entonces, con todo ese margen de mejora, yo creo que podemos estar mucho en poco tiempo. Sí, yo creo que ayer mismo demostramos que el equipo puede pelear por mucho. Hasta ahora no hemos conseguido resultados y sin conseguir lo que queríamos todos, estamos ahí. ¿Dónde crees que puede estar el Elche? Viendo ya, como he visto, el tercer de campaña de Bueno, la plantilla que tenemos no podemos dudar de que podemos estar. De hecho, no ha habido ningún equipo que haya sido superior al Elche en lo que llamamos la temporada, entonces hay que pensar que tenemos que estar peleando con la gente que con los equipos que están ahí. Porque lo de la gente de esto, como claro, ¿no? Este es el equipo, ves el Rayo y Celta que está en el desesperado. Sí, pero la segunda es larguísima y bueno, este tenemos la opción del playoff, que abarca muchas posibilidades, según tenemos que ganar la serie. Y a nivel individual, el 13-11 equipo estará ahí todo el mes. Sí, ya es cosa de Bordalás, desde luego que a mí me encantaría, y yo es lo que quiero y por lo que están entrenando durante 12 semanas para que me llegase la oportunidad de contar para el entrenador, para contar minutos y de poder ayudar al equipo en el campo. De hecho, ¿y crees que lo has aprovechado? Bueno, el míster me dijo que la oportunidad me iba a llegar. Me llegó en Tarragona y a partir de ahí, bueno, a 2 minutos intento responder y ayudar al equipo. Y si el sábado entra Echeita y te quedas en el partido, acudiré a Echeita y a quien sea, porque el bien del equipo es el bien personal de cada uno. Si juega Echeita, juega Pellegrino, o sea, puede que juegue, no puede que juegue. También, porque eso es lo que puede, ¿no? Sí, porque los entrenadores cuando ganan las cosas están cambiando un poco, pero bueno, soy la que se Tú ahora mismo te ves de titular. Yo me vi de titular ayer. Esta semana entrenaré y lo que diga el mister, aceptaré. Estas navidades, en Compaide Comunicaciones, las mejores ofertas para estos tiempos de crisis. No te quedes sin tu regalo, Papá Noel. Llévate un teléfono desde 0 euros y tu portátil desde 29. Y contrates lo que contrates, te regalamos un módem para que te conectes a internet, estés donde estés. Compaide Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 26, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe y 90, Avenida Constitución 21. ¿Sabías que la mayoría de los usos polares son fríos? El Honda Accord tiene de cinturón satélite trans. Las luces se ven desde el espacio exterior. El Accord mantiene la profundidad respecto al coche de delante. Una mañana despierta más que una tarde. El Accord te mantiene dentro del carril si te sales involuntariamente. Es imposible estornudar con los ojos abiertos. Puedes conducir un Accord desde 22.300 euros. Pensado para sorprender a quienes más saben de automóviles. Plan 2021 incluido con las condiciones de carga de concesionarios oficiales Honda. Honda, The Power of Dreams. Ankara Motor, concesionario oficial Honda. En Elche, San José Falcorta 41, junto a Fábrica Paredes. Y en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27-100. Avance informativo, conectamos con nuestro corresponsal, John Spencer, en Elche. Aquí la gente se está volviendo loca. A ver si podemos hablar con alguna fiesta de Navidad. Oye, ¿es verdad lo del 2x1 en fiestas de Navidad? ¡Sí, nos está metiendo el 2x2! ¡Vamos, Gary, que nos quedamos las últimas! ¡Bye, bye! ¡Comprobado! Con el 2x1 pagas una cesta y te llevas a dos puntos restaurante a la cena del Clare y en carretera de Elche, Alicante, a 100 metros de McDonald's. ¡Elche! Marchando una de pulpo, ensaladilla de bogavante, una cama de ajillo, ternera gallega con ajetas y un chuletón a la brasa. Disfruta de la auténtica cocina gallega en el restaurante Rincón de Galicia. En barra las mejores tapas, pescados y mariscos frescos, frescos, acompañado de un ribeiro o un albariño. Y las carnes, ¡qué carnes! En Rincón de Galicia, menú diario de martes a sábado. Y los domingos abiertos. Haga reserva para comidas y cenas de empresa, que luego es tarde. Restaurante Rincón de Galicia, en Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al teléfono 96-667-0430. Calidad de tratamiento, calidad de instalaciones, calidad asistencial, calidad de mano y calidad de vida. La calidad única implica recomendar siempre a los pacientes lo que es mejor para ellos. Y aún, si pagas de una vez, descuento de un 15%. Clínica Odontológica Dr. Claudio Joya. Cuidamos de tu boca, cuidamos de ti. Muertesana.com. Junto a Centro de Congresos Ciudad del Teléfono 965-45-81-56. Esta Navidad, Mucali Hogar celebra su cuarto aniversario. Con descuentos impresionantes. Dormitorio juvenil con armario y escritorio de 1,50 desde 660 euros con colores a elegir. Los mejores precios del mercado en Mucali Hogar. Grandes ofertas en conjuntos de cocina, sistemas de descanso, colchones, canapés, somieres. O mejores dormitorios, mueble auxiliar. No encontrarás precios más bajos. Ven al cuarto aniversario de Mucali Hogar. Estamos en Avenida de Novelda, 111, Elche. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Aquí estamos en la sintonía de Radio Express Copa Elche, 7 para las 2 de la tarde. Seguimos en directo hablando de un Elche Club de Fútbol al que le ha cambiado la cara. Al entorno blanquiverde le ha cambiado la cara con esa victoria, que es una prolongación del buen juego que ya hizo en Huesca. Mereció allí la victoria, no la consiguió por culpa de esa decisión arbitral en el minuto 90. Contra el Salamanca, que era un rival de cuidado, el mejor a domicilio, demostró que tiene armas para seguir mejorando. Y bueno, pues el margen de mejora, como hemos escuchado a Torres, según él, es mucho. Tiene el Elche mucho margen de mejora y con la plantilla que hay arriba. Pues vamos a esperar que sí. Uno de los jugadores que está encontrando portería y gracias a esos goles el equipo está empezando a ver el camino más despejado es Linares. Lleva 4 goles. Empezó siendo el futbolista más discutido porque también es el más caro, que es por el único que el club pagó un traspaso, 500.000 euros y una cláusula, ya lo adelantamos la semana pasada en ese contrato, en caso de que el Betis ascendiera, saben que el Elche recibiría 500.000 euros por el traspaso Molina, cuando se le cobra, esperemos que sí, y de esos 500.000 el Elche tendría que darle 100.000 a Salamanca por el traspaso de Linares. La verdad es que supo negociar ahí bien los conjuntos salmantinos. Pues Linares, como le pasó en Salamanca, empezó siendo discutido, pero poco a poco está empezando a encontrar portería, está haciendo buenos partidos, los dos últimos han sido los dos mejores que hemos visto, además con goles, y bueno, pues se le ha cambiado también, ha cambiado también el estado de ánimo y la cara al propio Leones. Mucha alegría y tranquilidad, ¿no? Yo creo que el equipo se necesitaba una alegría así para pasar una semana tranquila. Teníamos mucho tiempo felicitando a la victoria, creo que la habíamos merecido antes. Ha tardado en llegar, pero en el paseo de la estación, porque te lo mereces.